amor para mí ya no es. Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien. Porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor que mi Dios te ilumine tu buen camino y que tengas la dicha de otros cariños. Porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor. Porque a fuerza no puedo lograr tu amor. Y aunque te quiero tanto, será mejor.